List 13. Quiero que me escuches. I want you to listen to me. Quieren que lo hagamos. They want us to do it. Queremos que ella nos lo dé. We want her to give it to us. Quisiera que me lo enseñaran. I'd like them to show it to me. Quisiera que él estuviera incluido. I'd like him to be included. Quiero que seas justo. I want you to be fair. Quiero que se imprima ahora. I want it to be printed now. Quiero que el informe esté listo para mañana. I want the report to be ready for tomorrow. ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do? ¿Qué quieres que diga? What do you want me to say? ¿Cuál quieres que elija? Which one do you want me to choose? ¿A dónde quieres que vaya? Where do you want me to go? ¿Cuándo quieres que esté aquí? When do you want me to be here? ¿Cuántos quieres que traiga? How many do you want me to bring? ¿Con qué frecuencia quieres que la llame? How often do you want me to call her? ¿A qué hora quieres que estemos allí? What time do you want us to be there? ¿Dónde quieres que lo pongamos? Where do you want us to put it? ¿Por qué quieres que lo hagamos así? Why do you want us to do it like this? ¿Cuántas veces quieres que les visitemos? How many times do you want us to visit them? ¿Quieres que le llame? Do you want me to call him? El jefe quiere que Pepe lo haga. The boss wants Pepe to do it. El jefe quiere que todo el mundo asista. The boss wants everyone to attend. Todo el mundo quiere que te quedes. Everyone wants you to stay. Quiero que alguien me ayude. I want someone to help me. Quiero que ellos lo entiendan también. I want them to understand it too.